maestros. Tenía muchos miedos, él nunca vio la luz, pues su cabeza loca metió en un agujero con soles de cebollas y lunas en canteros. Dalmiro era cantor, de sueños hizo zambas y un tango del amor, pero en ese agujero no había quien cantar, tan solo un hormiguero podía encontrar. Una vez un escarabajo le preguntó: ¿por qué estás abajo si tu cielo no es marrón? Él respondió con sus ojos tristes: quiero ver lo que arriba existe, pero no tengo valor. Pero el cielo al despistado una sorpresa le dio. Conoció por un error la noche y nunca la dejó. Creyó que su agujero se hundió en la inmensidad, y viendo azul el cielo, feliz quiso cantar. Ya soy una avestruz que vive como artista, descubriendo la luz, y cuando alguien me escucha, los miedos se me van.